Diario del Camino de Santiago, sigue siendo 5 de agosto desde el, del 2007. He parado un rato a tomarme una empanada de... Estoy empanado. Y bueno, y creo que esto es lo que hay. Voy a grabación más tonta. Bueno, esto es para indicar que estoy cansado, físicamente cansado. No sé por qué, pero de repente, no sé si será todo el principio de la etapa, que ya llevo más de 20 kilómetros, unos 20 kilómetros. Tampoco es que creo que haya ido a un ritmo muy rápido, pero es como si estuviera muy cansado, no sé. Ni siquiera como descansar, he descansado sentado. Tranquilamente comiéndome la empanada, no he aguantado más de 15 minutos más o menos al estado. Y de repente, pues bueno, pues necesito seguir andando, pero estoy cansado. Es como la sensación de que no sé cómo descansar. Podría aprender a descansar andando, pero no sé muy bien cómo. Se me está haciendo largo este final de... Igual pienso demasiado en los kilómetros, igual estoy pensando en que debo andar más rápido, no sé, hay algo que no hago bien. Igual ahora al final del camino, igual ya no gozo, pero eso muscularmente, pues eso, ahora me está doliendo con la cadera, se me está haciendo duro. Estoy viendo adelante a la madre con los dos niños que van haciendo el camino y me parece hermoso. El sol ha salido y ahora mismo hay una mezcla de frescor en el ambiente y calor con el sol. Sé que esto es una... hasta Santa Irene, no lo recuerdo muy bien, pero creo que hay arbolitos, hay un poco de todo. Creo que me quedan como 8 kilómetros y me lo tomaré con calma. Son las 12. Sí, las 12. Las 12 y 5. Eso significa que a un ritmo de calma podré llegar sobre las 2 o 2 y algo. Tampoco necesito llegar mucho antes, yo creo. No creo que se llene el albergue. Si se llena, pues yo qué sé, me tumbo en el suelo y muero. No, exagero. Bueno, estoy cansado, pero voy a sacar un poco conciencia de lo que hay y a vivirlo. Ahora estoy cansado, todo cambia y hoy soy cansancio. Ahora soy cansancio. El cansancio es un mensaje del cuerpo que pide parar. No le voy a hacer caso, pero sería conveniente hacerle caso. Si hay cansancio, significa algo. Un sobreesfuerzo. Una falta de adaptación. Y bueno, y hay cansancio. Voy a tomármelo con mucha calma. Con calma y conciencia. Voy a aprender de esta situación. Bueno, tampoco es que sea una salvajada, tampoco es que sea una pasada. Es algo muy normal. Cansancio existe. Siento mi cuerpo. Bueno, voy a intentarlo un rato si esto y luego si eso vuelvo a grabar.